Y estamos en comunicación justamente con el representante de una de estas organizaciones, la Confederación Argentina del Deporte, para hablar de este tema. Estamos en comunicación con Rodolfo Paverini, justamente en la mañana de hoy. Rodolfo, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo desde Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a todos ustedes? Gracias por llamar. Bueno, cuéntenos, repudio casi generalizado en el ámbito del deporte, parece, para esta medida de Macri, ¿no? Sí, totalmente, totalmente repudiable, totalmente generalizado, porque esta es la segunda etapa de un plan sistemático que viene llevando adelante el Gobierno Nacional de su asunción, con la degradación del deporte, que va a tener seguramente su corolario en, si no logramos revertir este decreto, en el próximo DNU, que será la Sociedad Anónima Deportiva. Uh-huh. ¿Apuntando a qué en este caso? ¿A privatizar todo? Claro, a ver, ¿cómo empezó el gobierno de Macri? Con un ministerio, nos hizo creer que con un ministerio de Educación y Deporte iba a jerarquizar el deporte. Eso no fue así. No respetaron las leyes, crearon una estructura paralela totalmente ilegal, como fue la función de Carlos McAllister. Producto de esto, después desguazaron la Secretaría de Deporte, cuando la llevaron a presidencia, ya vino una degradación. Separaron el sistema, rompieron el Sistema Nacional del Deporte, el deporte educativo quedó en el Ministerio de Educación, y el resto del deporte se lo llevaron a esta Secretaría General de Deporte dentro de la Secretaría de Presidencia, y preparaban lo que es este decreto, este DNU, que viene a la degradación total y absoluta, que es la Agencia de Deporte. Que tenía además este plan dentro de su función con respecto al deporte, ahogar los clubes de barrio, endeudarlos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, hoy con esta agencia, directamente puedan apropiarse de sus propiedades, ¿no? Porque al estar con las boletas de luz, las boletas de gas, de la manera en que están, seguramente es el paso que les queda, van a empezar a cerrar, y la agencia tiene la potestad y la facultad de poder, justamente al haber pasado el decreto por el AVE, de poder empezar a coleccionar, le llamo yo, y transforman esta agencia del deporte, que es una agencia inmobiliaria en realidad. Entonces, esto es lo grave. Y el tercer paso después va a ser el tema de un DNU, para transformar los clubes en sociedad anónima deportiva. ¿Por qué? Porque va a haber menos actores en el deporte. La agencia nos va llevando a eso. Cada vez se asfixia más, cada vez hay menos dirigentes, menos clubes, menos deportistas, y le queda el camino libre para poder liberar la venta de tierras, ¿no? Que es lo que les importa. Claro, Rodolfo, seguramente no debe ser tan original esta iniciativa del gobierno de privatizar todo. Seguramente hay algunos modelos en el mundo en los que se están copiando, ¿no? ¿Ustedes qué saben? Sí, pero, a ver, en otros lugares del mundo, por ahí hay otro tipo de plan. Esto es mucho más grosero. Ajá. Desde el punto de vista de que no hay una conversación, un diálogo, un debate con la comunidad deportiva. Porque la verdad que acá estaba, por ejemplo, el Consejo Nacional del Deporte, donde estaba representado el Estado, estaban representadas todas las del deporte federado, los clubes, los deportes por cada sector. Uh-huh. Y la verdad que con este DNU lo eliminaron ese organismo, eliminaron los consejos municipales deportivos, o sea que los municipios dejan de estar reconocidos dentro del deporte. Eliminaron consejos regionales, que era la discusión de cada región para tratar de establecer planes plurianuales para las políticas públicas deportivas. Arrastraron con todo. Uh-huh. Tienen un único objetivo, es vender tierras, nada más. Usted fíjese que las facultades del director de la agencia es poder celebrar contratos onerosos. ¿Usted sabe lo que es un contrato oneroso? Sí. Este señor que tiene la potestad de decir si lo va a hacer a 30, 50, 60 o a 99 años. Uh-huh. Entonces le cede una tierra por 99 años para que usted le explote, y nos vemos dentro de 99 años para ver si lo recuperamos. Uh-huh. Está, Paverini, ahora, de alguna manera esto ya no comenzó, esto de apropiarse privadamente de bienes y de tierras y de infraestructura deportiva, ya comenzó prácticamente, ¿no? Totalmente, esto ya empezó. Usted imagínese que va a seguir todavía con mayor virulencia. Porque acá estamos hablando, por ejemplo, de clubes donde tienen asentada su propiedad o su residencia en tierras fiscales. Y algunos, ustedes saben que no tienen los papeles al día. Uh-huh. O que nunca firmaron el contrato de comodato. Entonces viene el gobierno y dice, bueno, a ver, queremos esta sierra, le vamos a dar otra chiquitita, o sea, tienen que ir y directamente ahí irá un proyecto inmobiliario. Uh-huh. También es lo que quieren hacer con el Senar, uh-huh. que los quieren llevar a Parque Roca, un lugar donde todavía está en veremos, pero además, usted imagínese que en la Argentina no es que hace hay que cerrar los lugares donde se practica deporte, hay que abrir muchos más, y más los centros de alto rendimiento. Uh-huh. Entonces no podemos permitir el Senar, que tiene la historia viva de las glorias del deporte argentino, lo terminan vendiendo para hacer torre inmobiliaria. Claro. Hay, sin embargo, respuestas fuertes, poderosas de organizaciones vinculadas con el deporte argentino que están resistiendo esta medida, desgraciadamente silenciada por los medios hegemónicos. Una de ellas, Fundar, ¿no? Esto se creó hace muy poco, el Frente Unido del Deporte Argentino. Ustedes están ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros desde la Confederación hemos sufrido el embate del Gobierno Nacional hace 3 años que nosotros venimos oponiendo sistemáticamente a este plan que tiene el Gobierno. Llegamos a un punto en donde, bueno, hicimos denuncias penales, inclusive por el dictado de este decreto, y tenemos otras denuncias que tienen que ver también con la gestión administrativa de McAllister hasta el día de la fecha. En el artículo 6 hicieron una modificación y a nosotros nos sacaron lo que es la personería superior del deporte, a la Confederación Argentina de Deporte, que es lo que nos permite legitimarnos en la legitimación activa, que se llama, en los juicios para poder litigar contra el gobierno. Entonces nos quieren hacer desaparecer. Uh-huh. Un grupo de dirigentes, muchos se solidarizaron, conversamos y dijimos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos con un mensaje único? Y surgió en el debate, en las charlas, bueno, vamos a hacer un frente que nos contenga a todos y que podamos salir a defender los intereses de todos, sin ningún tipo de distinciones, todos, técnico, árbitro, deportistas, confederación, federaciones deportivas, clubes, desde lo más chiquito hasta lo más grande, sí. De lo más plural hasta lo más individual. Y así salió Fundar. Uh-huh. Y acá estábamos y nos presentamos y vamos a hacer tantas acciones como sean necesarias para que la comisión bicameral que tiene que tratar el DNU no lo apruebe, y después cuando esto pase al recinto de la Cámara de Diputados, conseguir los 130 votos para que el decreto no sea puesto en vigencia, y después los 37 votos en el Senado, porque así es el trámite. Y vamos a ir provincia por provincia a hablar con cada diputado y con cada senador, porque nosotros queremos saber qué diputado y qué senador están a favor o en contra del deporte. Estos son dos modelos. Un modelo de interés común, que es lo que defendemos todos nosotros, y aquellos que tienen un interés económico con el deporte, que es lo que está pasando. Uh-huh. Esto se complementa con acciones concretas. Tengo entendido que esta tarde hay una marcha, ¿no? Al Senar, ¿puede ser? ¿Cómo? Esto, digo, se complementa además de conversar con la dirigencia política y fundamentalmente los parlamentarios, se complementa con acciones concretas. Digo, esta tarde tienen previsto una marcha al Senar, tengo entendido, ¿no? Esta tarde marchamos todo al Senar, exactamente, esta tarde marchamos todo al Senar, porque también se quieren llevar puesto el Instituto Romero Brest, que está a la par del Senar, que es un instituto casi centenario de la ciudad, en donde además tiene una infraestructura deportiva inmensa, y también lo necesitan ahí porque eso más el Senar les posibilita la construcción de torres que son inmensas, y bueno, ya sabemos cómo termina. Uh-huh. Por último, Paverín, el tema presupuestario en materia deportiva, ¿todavía está en vigencia esa norma que cobra un porcentaje muy mínimo de las llamadas por celular para financiar el deporte en la Argentina? No, mire, eso fue un escándalo. Lo que pasa es que muy bien maquillado y cubierto, y con, yo le llamo, el llamativo silencio de una parte de la dirigencia radicada en el Comité Olímpico Argentino. Uh-huh. Usted sabe que el 1% ese tenía que ver sobre el abono del celular. Sí. El ministro Duhovne que dijo, ese impuesto distorsiona la economía argentina, imagínense, uh-huh. toda la economía. 1%. Entonces el ministro Duhovne lo sacó, y le quitaron la autarquía financiera al ENAR y le dan partidas presupuestarias, ajá. que provienen del gobierno nacional. O sea, se pierde la independencia económica. ¿Pero qué pasó con ese 1%? Usted me dice, ¿desapareció? No. Hay una cuenta que se llama impuesto interno en el presupuesto nacional que llevaron del 4% al 5%. Es decir, que ese 1% que solo era del abono y era para el deporte, pasó a ser el 1% más en los impuestos que todos pagamos de todas las facturas, que significa miles de millones de pesos. Uh-huh. Entonces, cuando sale este señor que está al frente de la agencia y dice, no vamos a vender, no queremos, no tenemos intención, yo le digo, señores, ustedes ya le robaron la plata al deporte, le robaron, uh-huh, la maquillaron y se la robaron. Entonces, ¿por qué tenemos que creer que van a no venir a vender las instalaciones y el patrimonio deportivo? Clarísimo, Paverini, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa. Gracias por la llamada. Muy bien, muchas gracias a ustedes por interesarse. Abrazo grande. Hasta luego, muy amable.